Cielo abierto, ojo, sueño, aquí estoy. Sol despierto, otros ojos, allá voy. Vuelo eterno a la mañana, bostezo. Amanece y en la playa un pescador. Aunque nubes me despierten, voy sin fin. Chapotear en la laguna quiero ir. Campo abierto, tantas cosas y está el sol. Campesino que se duerme va sin fin. Campesino que se duerme va sin fin.